vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez un pescador tan pobre que muchas veces no tenía nada para comer. El día que comienza nuestra historia, el pobre pescador que se llama Abdala no ha conseguido pescar un solo pez. Y esto le sucede seguido. Abdala llega a su casa con las manos vacías y esto le preocupa mucho. De la panadería vecina llega un agradable olor a pan fresco, pero el pescador no tiene dinero para adquirirlo. Abdala, ¿por qué no entras? Gracias, panadero, pero... Entra, toma cuantos panes quieras. Me pagarás mañana. Oh, gracias, panadero. Sin tu generosidad, hoy mis hijos hubieran ayunado. Gracias al buen panadero, el pobre pescador puede llevar a su casa todos los días el pan, porque Abdala durante 40 días seguidos no consigue un solo pez, y el panadero por 40 días seguidos le da el pan necesario para toda la familia. Alguien me maldijo y estoy poseído de encantamiento. No es posible que en este mar rico en peces yo no consiga pescar nada. Salta la malla, lanza, lánzala al mar. Oh, oh, oh. Agua, agua salada, ola, ola agitada, viento, viento que sopla. Oh, oh, oh, oh. Hoy un canasto lleno de peces a casa debes llevar. 40 días sin pescar son duros de pasar. Y también aquel día Abdala lanza confiado la red en el mar, pero esta vez la red está pesada, muy pesada. ¡Oh! ¡Finalmente mi pesca es rica! ¡Fuerza! Debe ser una ballena. ¡Pero cómo se agita! Cuando la red sube a la ribera, Abdala, sorprendido y aterrorizado, se da cuenta que ha pescado un extraño ser con el dorso y la cabeza de hombre y con una larga cola de pez. ¡Socorro! ¡Oh, pescador, te ruego! ¡Déjame ir! ¿Pero quién te ha tirado al mar? ¡Nadie! Yo vivo en el mar y me llamo Abdala de mar. ¡Qué extraño! Yo también me llamo Abdala. Ya estás libre de la red. Perdona que te haya capturado. Eres bueno y generoso, Abdala de tierra. Mereces una recompensa. Espérame aquí. Abdala de mar se hunde en el mar y cuando reaparece, trae en sus manos un tesoro de perlas y corales. Hermano mío, no me reproches por estas pocas cosas, pero no tenía una cesta para llenarla plenamente. ¡Qué maravilla! No he visto esto jamás en mi vida, tanto esplendor. ¡Gracias! ¡Gracias! Y Abdala de tierra, apretando su tesoro, corre hacia la ciudad, derecho al negocio de su amigo el panadero. ¡Panadero! ¡Panadero! La fortuna finalmente se ha acordado de mí. ¡Por las barbas del sultán! ¡Perlas y corales! Fuiste generoso y bueno conmigo cuando no tenía nada para comer. Amigo panadero, hoy tengo el placer de ofrecerte una parte de mi riqueza. ¡Elige! Esta noche en casa de Abdala se festeja. Al pan del panadero se agrega carne, pescado y especies. Se comen aceitunas y tortillas. A la mañana siguiente y antes del alba, Abdala toma una cesta, la colma de frutas variadas y se va a la playa para retribuir la donación de Abdala de mar. Cuando llega al mismo sitio del día anterior, llama a grandes voces. ¡Abdala de mar! ¡Abdala! ¿Quién me llama? Soy yo, Abdala de Tierra. Te he traído frutas. ¡Oh, qué pensamiento generoso has tenido! ¡Oh! Peras, duraznos, uvas, ¡qué maravilla! Son las frutas más ricas. Oh, gracias, pero no debiste molestarte. Espérame aquí, regreso enseguida. Abdala de Mar se sumerge en el mar con la cesta colmada de frutas, todo contento. Y cuando reaparece, trae una cesta colmada de piedras preciosas. Toma, Abdala de Tierra. Son para ti porque eres un buen amigo. No, Abdala de Mar es demasiado, no puedo aceptarlo. Tómalas, yo tengo muchas todavía. Abdala de Tierra acepta el nuevo regalo. Pasa por lo de su amigo el panadero y le regala diamantes. Un regalo verdaderamente de rey. Y luego se va a su casa con la cesta de piedras preciosas. Poco después, piensa ir a vender algunas piedras para comprar cosas para comer. Se encuentra con un comerciante. ¿Comerciante, quieres comprar? Quiero ver lo que ofreces. ¡Oh! ¿Y tienes más todavía de este valor? En casa tengo una cesta llena. ¿De veras? ¡Es un ladrón! ¡Préndanlo! ¡Ha sido él quien robó el tesoro de la mujer del sultán! El pobre Abdala, preso y atado, es paseado por toda la ciudad hasta llegar al palacio del sultán. El comerciante se da importancia delante de todo el pueblo. Tiene bien segura la cuerda que liga a Abdala. Cuando finalmente se presentan delante del sultán... Sultán, aquí tiene al ladrón. ¿Qué ladrón, comerciante? El que robó a vuestra mujer. ¿Y qué han robado a mi mujer? ¡Ah! Un bellísimo collar. Lo saben todos. ¿Qué collar? El de perlas, sire. ¿Cómo? ¿Han robado aquella maravilla de collar y a mí no me han dicho nada? ¡Esclavos! ¡Vayan rápido a buscar a mi mujer! Voy y regreso, sire. ¿Pero cómo ha podido mi mujer dejar que le roben ese tesoro? ¿Y tú, comerciante? ¿Cómo sabes que el collar fue robado? Ciertamente, sire, en la corte todos lo saben. Y además este hombre me ha mostrado perlas tan bellas que pueden pertenecer solamente a la mujer del sultán. ¿Me has hecho llamar, mi señor? Acércate, querida mujer. ¿Qué es esta historia del collar robado? No te preocupes, mi señor. Lo he encontrado. Oh, menos mal. Pero ahora, tú, pobre pescador, ¿dónde has encontrado estas perlas maravillosas? Y las otras piedras, quiero verlas bien. Por las barbas del sultán... ¿Quién te las dio? Un amigo me ha regalado una cesta. Eres muy rico, señor pescador. ¿Qué dirías si te nombrara a mi visir? Y tú, estúpido comerciante, tendrás tu merecido. ¡Esclavos! ¡Que le den una buena lección! Abdala, inmediatamente nombrado gran visir, quiere tener cerca suyo toda su numerosa familia. Pronto, pronto, pronto, un cortejo de esclavos y un baldaquino. Traigan aquí a mi mujer y a mis hijos, del más grande al chiquititito. He llegado a gran visir, mi fortuna es grande así. Viviré en un palacio con mucho dinero. Y por consejero, tomaré al panadero. ¡Oh, qué gran felicidad! Estar sin necesidad. Y de toda mi riqueza agradezco a la providencia. Agradecido Abdala está, Abdala su amigo del mar. Para Abdala de Tierra comienza un periodo muy feliz. Es gran amigo del sultán, que tiene por él confianza y estima, y a menudo se dirige al pescador para pedirle consejo. Pero más de una vez, una de las hijas del sultán sale de paseo con el hijo mayor de Abdala por el hermoso jardín que rodea el palacio del gran visir. El sultán y Abdala ya piensan en el matrimonio de los dos jóvenes. Pero el gran visir Abdala no ha olvidado a su gran amigo y benefactor Abdala de Mar. Cada día una hora antes del alba se acerca a la ribera con una cesta llena de frutas elegidas. Abdala de Mar es muy feliz por todo esto. Muchas veces conversan uno desde la orilla del mar y el otro sentado en una roca. Nuestra charla es bella, querido visir. No imaginas cómo es de simpático el sultán Abdala de Mar. Deberías algún día ir al palacio. Oh, sería hermoso, pero imposible. No puedo vivir mucho tiempo fuera del agua. El sol me hace daño al cuerpo y moriría. Lo mismo me pasaría a mí si fuera al fondo del mar. El agua me entraría en los pulmones y me sofocaría. No, no. Yo poseo un ungüento que, pasado por todo el cuerpo, permite a los hombres pasear por el fondo del mar, dormir, caminar, comer, igual que en la tierra. Me gustaría probar. Lo importante es que recuerde dónde he puesto el ungüento. A ver, espera, espera. ¿Puede que esté cerca de las anémonas rojas? No. Detrás de la estrella marina, quizá. O dentro del armario, en el recinto de las serpientes marinas. ¡Qué tonto! Lo escondí en la panza de Pulpetín el pulpo. Voy a buscarlo, espérame. Ve tranquilo. Desde que soy visir no estoy muy ocupado. Yo esperaré. Poco después, reaparece del agua Abdala de Mar con aire triunfante. Aquí está el ungüento. Derrámalo sobre tu piel, amigo. Después, entra al mar sin miedo. Abdala de Tierra se unta con el ungüento el cuerpo y se mete en el mar. Cuando abre los ojos, se da cuenta que el agua no le da ningún fastidio y que puede seguir sin fatiga Abdala de Mar, quien nada delante de él. Y aquí al fondo del mar, entre peces y algas, quien no lo quiere hacer. Un mundo verde azul lo acogerá. Tierra está extasiado por el espectáculo que ven sus ojos. Peces, estrellas marinas, plantas extrañas. Todo de un colorido irreal. Todo se mueve dulce y silenciosamente. Llegan a la casa de los hombres del mar, las que se abren como tantas grietas en una pared rocosa. Abdala de Tierra es conducido a la presencia del rey del mar, un extraño ser adornado de piedras y conchillas. El rey, apenas ve al hombre de la tierra caminar sobre el fondo marino, rompe a reír. ¡Qué hombre ridículo! Miren cómo se mueve sobre sus brazos de abajo. ¡No tiene cola! No hay mucho para reír, ¿eh? Aquello que ustedes piensan que son otros brazos son las piernas que todos los hombres tienen. ¿Tú crees que eres hermoso con esa cola de pez? Al oír estas palabras, el rey del mar ríe cada vez más fuerte y toda su corte se une a él. El mar resuena por la risa de esos seres y el pobre Abdala se siente muy humillado. Finalmente, el gran visir, acompañado por su amigo Abdala de Mar, regresa a la superficie. En la mano tiene un regalo del rey del mar. Un saco de rarísimas perlas. Ya estás en tierra, en tu mundo. Desde hoy, amigo mío, no nos veremos más. ¿Y por qué no nos veremos? Porque yo soy un hombre de mar y tú un hombre de la tierra. Tú jamás olvidarás que mi soberano se ha reído de ti. Nuestra amistad ya no está intacta como antes. Adiós, Abdala de Tierra. Abdala de Mar. Espera. No te vayas. Pero el hombre de mar, con un solo movimiento de su potente cola, se sumerge en el agua. Y ya no vuelve más a la superficie. Aunque el visir todas las mañanas llega hasta la orilla y repite en vano su grito: ¡Abdala de mar! ¡Abdala de mar! ¡Abdala! Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. Oh.